con este mix de AC/DC y Queen abrimos el programa de hoy, miércoles 24 de marzo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan a través de la plataforma radiolibre.cc desde distintos países en América Latina y España. Igualmente saludamos a las personas que nos siguen a modo podcast a través de diferentes geografías en los canales en los cuales estamos: iVoox, Anchor.fm y Spotify. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, como saben, durará solamente media hora en esta mitad de la semana en la cual estaremos dando un rápido paneo a lo que acontece en el mundo de las relaciones internacionales y la geopolítica. Y nuestra editorial nos llevará al otro lado del planeta, al mar de China Meridional, y abriremos con el juego de ajedrez que se da en esta región del planeta. Continuaremos con el audio que hemos descargado de la página web del Organismo de las Naciones Unidas en español. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevará a su vez a Turquía, Estados Unidos, China y Eslovaquia. Seguiremos asimismo con los números duros que nos llevarán a Australia, Estados Unidos, Israel y Tokio. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con la serie Estamos en una nueva Guerra Fría, episodio número 4, el cual es dirigido y presentado por Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. De esta manera, vayámonos alistando para ir al otro lado del planeta, al mar de China Meridional. Juego de ajedrez en el mar de China Meridional. Filipinas exigió el lunes pasado a China que retire una enorme flota pesquera de las aguas sobre las que Manila tiene derechos económicos exclusivos en el mar de China Meridional. Pekín, por su parte, negó cualquier implicación estatal sobre la misma. Pero hay algo más en el último hito de la estrategia china para hacer valer sus reivindicaciones en una de las vías fluviales más disputadas del planeta: la estrategia de los pequeños hombres azules. Una de las tácticas utilizadas por China para hacerse con el control del mar de China Meridional ha sido el despliegue de milicias de pescadores para ir, eventualmente, tomando posesión no militar de zonas marítimas en disputa. Sus miembros han sido apodados como los hombrecitos azules de China, porque su papel es comparado con los famosos hombrecitos verdes, es decir, los soldados rusos sin insignias oficiales que hicieron presencia en el este de Ucrania en 2014, en la región de Crimea. Pero que los miembros de la Armada China se hagan pasar por pescadores en el mar de China Meridional no parece ser algo nuevo. Lo que es diferente esta vez es la gran escala de la flota: 220 buques. Nada que ver con la mal equipada Marina y Guardia Costera Filipinas, por no hablar de los barcos de pesca locales que llevan mucho tiempo quejándose de que China les echa de sus propias aguas. China parece estar ganando en el mar de China Meridional. Durante décadas, China ha reclamado derechos marítimos sobre esta zona, la principal puerta comercial y de navegación de Asia Oriental. Alrededor de un tercio del transporte marítimo mundial pasa por estas aguas, pero también se cree que son inmensamente ricas en pesca e hidrocarburos, en gran parte sin explotar. Por ello, no extraña que los chinos y otras potencias regionales busquen hacerse con el control de estas aguas, algunas de las cuales también son reclamadas por Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam. A medida que el poder de China ha aumentado en los últimos años, también lo ha hecho la determinación de Pekín de afirmar su dominio sobre el mar de China Meridional. todos los intentos de los demás reclamantes y de la Armada estadounidense de desafiar sus acciones, como la construcción de instalaciones militares en islas artificiales, la interrupción de las operaciones de libertad de navegación y el agotamiento de las poblaciones de peces locales, no han logrado disuadir al gigante regional. Estados Unidos, la única nación individual con el músculo militar necesario para suponer una amenaza para China, no es un actor importante en la disputa actualmente. El verano pasado, Washington reconoció una sentencia internacional de 2016 en respuesta a una demanda presentada por Filipinas que anulaba las reclamaciones de soberanía de China. Pekín, por su parte, rechazó el veredicto. Pero ambas partes saben que los estadounidenses tienen pocas ganas de entrar en guerra con China, y menos por una masa de agua al otro lado del planeta. Lo cual nos lleva a la relación entre Duterte y China. El último incidente con China en el mar de China Meridional ha puesto al presidente filipino Rodrigo Duterte en un aprieto. El líder, que por lo demás habla con rudeza, es conocido por su deferencia hacia China, argumentando que Filipinas es demasiado débil para arriesgarse a una confrontación con un rival tan poderoso. Muchos filipinos que ven a China con creciente desconfianza se oponen a que Duterte se doblegue ante Pekín a cambio de inversiones chinas para arreglar las deterioradas infraestructuras del país. La promesa de ese dinero tan necesario explica su reticencia a usar la sentencia de 2016 contra Pekín y a consentir la explotación conjunta de petróleo y gas en las zonas disputadas. Pero esta vez Duterte tiene al menos dos razones para demostrar que no es tan dócil con el gobierno asiático. Aunque sus índices de aprobación personal siguen siendo elevados, el gobierno se ha enfrentado a fuertes críticas por su pésima respuesta a la pandemia y por retrasar el despliegue de vacunas del país al dar prioridad a las vacunas COVID de fabricación china frente a otras. Además, es probable que las relaciones con China se conviertan en un importante tema de la campaña en las elecciones de mayo de 2022, en las que el propio Duterte podría estar en la papeleta como candidato a vicepresidente para eludir así el límite de un mandato presidencial. ¿Qué pasará entonces? La debilitada economía filipina depende tanto del comercio chino que parece poco probable que Duterte tome alguna medida ciento de Pekín, sin importar el riesgo político. Y como Washington tiene asuntos más urgentes que resolver con Pekín estos días, los hombrecitos azules de China seguirán, de momento, navegando las olas del mar de China Meridional. De esta forma, entonces, abrimos nuestro programa de En Geopolítica del día de hoy. Vamos a continuar con el audio que hemos descargado de las Naciones Unidas en español para terminar de dar esta primera vuelta alrededor del planeta. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Panamericana de la Salud alerta de que la terrible situación que vive Brasil por el COVID-19 también está afectando ya a los países vecinos. Los casos han aumentado en Venezuela, en los estados de Bolívar y Amazonas, y en el departamento de Pando, en Bolivia. La ocupación de camas de UCI sigue siendo muy alta en Loreto, en Perú. La variante del coronavirus detectada inicialmente en Brasil ya está en 15 países de la región. Cari Setién es la directora de la OPS. The COVID-19 virus is not receding. El COVID-19 no está retrocediendo ni la pandemia está comenzando a desaparecer. Las vacunas están llegando, pero todavía faltan varios meses para vacunar a la mayoría de la gente de la región. De los 35 estados miembros de la región, 33 ya han comenzado a vacunar, administrando más de 155 millones de dosis, aunque la mayoría en Norteamérica. Cuba y Haití son los dos países que aún no han comenzado a vacunar. La iniciativa COVAX ha entregado 2.161.000 dosis en la región, incluyendo más de 1 millón de dosis entregadas a Brasil este pasado domingo. La OPS confirmó que Venezuela ha liberado fondos para acceder a COVAX. El primer pago de 18 millones de dólares está en marcha, confirmó el doctor Sir Ugarte, que explicó que el país recibirá vacunas de AstraZeneca fabricadas en Corea del Sur. Luego de ese pago es necesario ratificar que existen los fondos suficientes, alrededor de 100 millones de dólares, para completar el resto de las vacunas, que son alrededor de 2.4 millones de vacunas, que las que llegarían conforme se haga el pago y luego se haga la asignación de las vacunas en la siguiente ronda de asignación de vacunas para los países. Ugarte dijo que para llevar a cabo la campaña de vacunación en Venezuela hay que reforzar la cadena de frío, la logística, entrenar al personal y mejorar el acceso a combustible, transporte, electricidad, agua y otros elementos. Y seguimos hablando de América Latina porque el número de personas que pasan hambre va a seguir creciendo en Centroamérica, Haití y Venezuela en 2021, según un informe de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos. El impacto de los huracanes y la pandemia están haciendo que más personas pasen hambre en Centroamérica. Casi 8 millones están en situación de inseguridad alimentaria grave y más de 1 millón en situación de emergencia. En Haití, el COVID-19 y las malas cosechas han dejado a casi la mitad de la población del país, unos 4.400.000 personas en situación de inseguridad alimentaria grave y a 1.200.000 en emergencia, un aumento de un 6% respecto al año anterior. En Venezuela, la situación es probable que se deteriore todavía más por la hiperinflación y las sanciones internacionales. Los precios de la comida sufren una inflación de un 1.700% que se espera que llegue al 6.500% en 2021. Los niveles de inseguridad alimentaria se espera que crezcan significativamente respecto al 2019, cuando 9.300.000 venezolanos pasaban hambre. En todo el mundo, más de 34 millones de personas están pasando hambre extrema, una situación que empeorará en 20 países en los próximos meses si no se toman medidas urgentes. Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria se enfrentan a niveles catastróficos de hambre, con algunas familias que ya están a punto de morir de inanición. La magnitud del sufrimiento es alarmante, dice el director general de la FAO, que pide actuar ya y actuar rápido. El director del Programa Mundial de Alimentos asegura que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos una catástrofe. Aunque la mayoría de los 20 países afectados están en África, el hambre extrema crecerá en muchas partes del mundo, en América Latina, como comentábamos, o Afganistán, Siria y Líbano. Y expertos de la ONU en violencia machista y en derechos humanos han lamentado la decisión de Turquía de retirarse de la Convención de Estambul, un tratado internacional para proteger a las mujeres. Es un retroceso muy preocupante que envía un mensaje peligroso de que la violencia contra las mujeres no es importante, con el riesgo de alentar a los perpetradores y debilitar las medidas para prevenirlo, dijo Dubravka Simonovic, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres. La retirada, añaden, debilita la protección y deja a las mujeres en mayor riesgo en un momento en que la violencia machista está aumentando en todo el mundo. La Convención de Estambul y otros tratados internacionales reconocen la violencia de género como una violación de los derechos humanos y comprometen a los estados a implementar políticas y leyes para erradicarla. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Yo no soy músico ni canto, yo solo rapeo, pero digo más que tú con tu teoría y solfeo. Soy el que rompe la armonía. Si las palabras fueran notas, mis versos fueran sinfonías. No hay pretensiones en mi obra. Soy lo que escuchan los skaters mientras hacen maniobra. No soy cuadrado, soy multilátero. Soy lo que escuchan los boxeadores antes de subir al cuadrilátero. Nosotros somos la acción. Para darles una definición general, la calle 13 es transexual. Es la mezcla de más de un género musical, donde nuestro formato literario pretende hacer cuentos cortos en forma de rap que todo el mundo entiende. Algunos se ofenden porque voy más allá de su cara de pendejos. Yo reflejo lo que no reflejan los espejos. A los críticos los veo con optimismo. Le dedican más tiempo a mi vida que a la de ellos mismos. Tienen el cerebro lento, su movimiento intelectual es como un velero sin viento. Con solo un juego de palabras divididas como Frida Kahlo, hondo en sus vidas resentidas, porque mis rimas son peli de película y grosa de grandiosas, pero dividida en sílabas pueden ser peligrosas. Si supieras lo que pienso yo de ti, lo que estamos viendo. Turquía. Turquía ha tenido un mal fin de semana. La lira turca perdió el lunes un 15% de su valor frente al dólar estadounidense después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan despidiera a su jefe del Banco Central, Nasi Akbar. ¿Cuál fue la ofensa de Akbar? Había subido los tipos de interés para combatir la creciente inflación. Esa es una respuesta política bastante estándar, pero Erdogan no gusta mucho los tipos de cambio más altos, ya que enfrían deliberadamente los préstamos bancarios y el gasto de los consumidores. El desplome de la moneda, que ahora probablemente avivará la inflación, es la mayor caída de la lira en un día en 3 años y pone a Turquía al borde de una nueva crisis monetaria. A eso se le suman las protestas tras retirar a su país de un tratado europeo destinado a frenar la violencia contra las mujeres. Erdogan y sus aliados consideran el tratado como un concepto ajeno que pretende debilitar el tejido social tradicional de Turquía. Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados sancionan a China. Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y la Unión Europea anunciaron el lunes nuevas sanciones coordinadas contra China por los abusos de los derechos humanos cometidos por Pekín contra la minoría musulmana Uyghur en la de la provincia de Xinjiang. Se cree que más de 1 millón de uguris han sido encerrados desde 2017 como parte de lo que Pekín describe como una campaña de desracialización, pero que se cree ampliamente que es una red de campos de intercambio donde las minorías son retenidas indefinidamente sin juicio. Ahora que sancionarán a varias personas chinas implicadas en el proyecto de detención masiva, así como a la Oficina de Seguridad Pública del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, que según la Unión Europea es responsable de las detenciones arbitrarias a gran escala en China. Es la primera vez que la comunidad europea impone sanciones a China, desde la masacre de la plaza de Tiananmen en el año de 1989. En respuesta, Pekín impuso sanciones a 10 funcionarios europeos denunciando la flagrante injerencia de Bruselas en sus asuntos internos. En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China sobre el comercio, los derechos humanos y la tecnología, estamos atentos a ver si Pekín también devuelve el golpe a Washington. Desde China, entonces, viajamos ahora a Eslovaquia y la vacuna Sputnik V en medio de una crisis política en Eslovaquia. A principios de este mes, el gobierno eslovaco, que lucha contra el aumento de los casos de coronavirus y la lentitud de la distribución de la vacuna en la Unión Europea, se saltó las autoridades de la Unión y pidió varios cientos de miles de dosis de la vacuna Sputnik V de fabricación rusa. La medida provocó inmediatamente una crisis política, ya que 2 de los 4 partidos de la coalición del primer ministro Igor Matovič le exigieron que dimitiera y amenazaron con retirarse del gobierno por la decisión de adquirir vacunas de Rusia, que no han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento en el marco de la diplomacia de las vacunas, de las cuales hemos hablado en varios episodios en este programa de En Geopolítica. El ministro de Sanidad de Matovič dimitió la semana pasada y ahora el propio primer ministro dice que está dispuesto a dimitir para poner fin a la crisis. Pero hay una trampa. Los miembros de otros partidos tendrían que renunciar también a sus puestos en el gabinete. Y hasta ahora eso no es una posibilidad. Matovič, que lleva apenas 1 año en el poder, encabeza una coalición de partidos elegidos para acabar con la corrupción después de que el asesinato de un destacado periodista de investigación sacudiera a la nación. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la resistencia de la coalición. Eslovaquia, con una población de 5,4 millones de habitantes, tiene la duodécima tasa de mortalidad por COVID más alta del mundo por cada 100 personas. Sexual es la mezcla de más de un género musical, donde nuestro formato literario pretende hacer cuentos cortos en forma de rap que todo el mundo entiende. Algunos se ofenden porque voy más allá de su cara de pendejos. Yo reflejo lo que no reflejan los espejos a los críticos europeos con optimismo de Down by the riverside, down by that river, down by that riverside. Números duros. 18.000. Más de 18.000 australianos han sido evacuados de sus hogares tras las graves inundaciones que han afectado a Nueva Gales del Sur, el estado más poblado del país. La catástrofe se produce como poco más de un año después de que Australia se viera afectada por otro fenómeno meteorológico extremo relacionado con el clima, los incontrolables incendios forestales que destruyeron millones de hectáreas en el 2020. 38.

Un reflejo de ello es la escasa presencia política. En 20 años de administración estadounidense, hubo 4 visitas hasta antes de Trump, al que no se espera. Mientras que Xi Jinping ya visitó 4 veces el continente desde su elección en 2013. La capacidad de inversión y cooperación es enorme y no tiene ningún parangón con lo americano. Y lo único que los Estados Unidos tiene aún la carrera ganada es en el asesoramiento militar a muchos países. Europa se enfrenta a convertirse en una delgada lonja de jamón acomodada entre 2 piezas de pan, una hecha con harina de arroz que viene del Oriente con grandes capacidades de inversión y desarrollo tecnológico, y otra más industrializada pero cuyo sabor viene un poco amargo por la pretensión estadounidense de ejercer presión torpe sobre un continente que al final de cuentas, si bien sus glorias son pasadas, sigue siendo la base conceptual de la forma de pensar cartesiana. Esa presión, profundizada en la administración Trump, genera molestia en la Unión, que no desea posicionarse con alguno de los actores, pero que definitivamente hace sentir que al menos la presión es menos torpe en una de las rebanadas de pan. Esta serie se basa en información del País de España y sus corresponsalías en América y Asia, y otras fuentes. Y de esta manera llegamos al final de este episodio de mitad de semana de miércoles 24 de marzo de 2021. El programa nos llevó desde la China meridional y el juego de ajedrez en esta región del planeta. Continuamos con las noticias de las Naciones Unidas en español, audio descargado de la página web de este organismo internacional. Continuamos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevó a su vez a Turquía, Estados Unidos, China y Eslovaquia. Los números duros, por su parte, nos llevaron a Australia, de nuevo a Estados Unidos, Israel y Tokio. Y concluíamos con esta serie de Estamos en una nueva guerra fría, episodio número 4, dirigida y presentada por Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. De esta manera, entonces, los invito a que nos volvamos a encontrar en el próximo programa, que será emitido el siguiente domingo 28 de marzo. También los invito a que nos sigan en nuestra página web en Facebook, en arroba en geopolítica, que también se suscriban a cualquiera de los canales donde tenemos nuestros podcasts, que son en iVoox, Anchor.fm y Spotify en geopolítica, literalmente se escribe así, en geopolítica, y también que nos sigan en nuestras cuentas en Twitter y Telegram, arroba en geopolítica. De esta manera, se despide de ustedes Fernando Galindo. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en vivo y que además nos siguen a través de podcast alrededor del planeta. Que tengan un feliz resto de semana. Hasta la próxima. Que no tiramos la toalla si nos pasamos de la raya. Nos echan a trompadas cada noche los gorilas de algún bar. Nos da igual.